Tengo de fondo música. Que tienes música. Tú no te preocupes que ahora mismo te la bajamos bajita, bajita, para que tú... Ahora ya sí. Ahora ya nos escuchan mejor, ¿no? Es que ya le hace falta... Bueno, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel... buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Digo que supongo que... satisfacción contenida, ¿cómo estáis? Satisfechos. ¿Sí? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué estáis satisfechos? Estamos satisfechos porque, aunque no se ha conseguido lo que hubiéramos querido conseguir, lo que nos estábamos proponiendo, al final sigue siendo un paso adelante que permite avanzar. Y habiendo, bueno, pues caminar a ese objetivo que es el que en un momento determinado haya lo menos posible salas de apuesta. Por lo menos en estos momentos podemos decir que hay un elemento que va a frenar el que haya más, que es el hecho de que las distancias de una sala de apuesta en relación a un centro educativo esté a partir de 500 metros, no a menos de 500 metros. Miguel Ángel, que, dime. Miguel Ángel, espera un segundo, que para las personas que no nos están escuchando, bueno, pues contar que el grupo de trabajo contra las salas de apuesta, a propuesta de este grupo, se ha presentado esta mañana una moción en el Pleno. Iba a retomar ese tema, esa cuestión. Pues... Quiero decir de que hay una satisfacción en ese sentido, de que hay un pequeño avance, queda mucho, y eso es la consecuencia de haber conseguido hoy que todos los grupos municipales hayan aprobado la moción, que el grupo de trabajo, por medio de los grupos municipales PSOE, Izquierda Unida y Podemos, han presentaron para el pleno del ayuntamiento. Esto al final lo que ha posibilitado es que demos ese pequeño avance y que vamos a continuar trabajando, lógicamente. Bueno, Miguel Ángel, todo esto ha estado antecedido con una campaña muy interesante, ¿no? Porque empezasteis a mitad de enero, pero ha sido una retahíla de actividades desde... ¿Por qué no nos cuentas un poco el previo hasta haber llegado a la aprobación de la moción? El previo es que está antes de enero de 2020. Bueno, ya, sí. Bueno, pero así a vuela pluma. Cuéntanos un poco por encima, a ver. En lo que ha sido ahora último, sobre todo a la vuelta de las vacaciones, los que hayan podido tener, porque con la circunstancia del coronavirus, las vacaciones a mucha gente se le ha ido. A la vuelta observamos de que no hay ningún movimiento por parte del ayuntamiento, que no hay ningún avance, que la moratoria que se aprobó en enero del 20, pues no se había hecho nada. Y a partir de ahí empezamos a recoger firmas, ya no individuales como la que se hicieron recogida anteriormente, sino de colectivos, de organizaciones. Al final se recogen 90 firmas de 90 colectivos, organizaciones de todo tipo. Esto, a partir de ahí, lo que hacemos es pedirle una reunión a la gerencia. Registramos esas 90 firmas en la gerencia y pidiéndole una reunión. La gerencia pasa de nosotros. Y eso al final nos fuerza a presentar la moción, a hablar con todos los partidos, porque hemos estado hablando, para llegar a la moción de hoy, hemos hablado con todos los grupos municipales, incluido con el PP y con Ciudadanos. Bueno, con el PP y con Vox no, con Ciudadanos sí, con Podemos, Izquierda Unida y el PSOE. Y al final cuando lo que llegamos a un acuerdo es que los tres partidos, los tres grupos municipales, digamos, de la izquierda, que son los que firman la moción que nosotros le proponemos y lo que llega hoy al ayuntamiento, al pleno. Ahora hay una cosa que tenemos clara desde hace mucho tiempo. Miguel Ángel, perdona. Las instituciones las tenemos que utilizar, pero también la calle. Y hoy en capitulares había 100 personas reclamando la paralización de las salas de apuesta. Esos dos caminos los que tenemos que andar. Miguel Ángel, es verdad que esa moción se ha estado negociando con todos los grupos hasta última hora del comienzo del pleno y se ha aprobado por unanimidad. ¿Cuáles son, digamos, las líneas rojas que os han puesto? Es decir, ¿qué cosas se han quedado en el tintero que no se van a poder lograr? Bueno, si decimos en el tintero, en realidad no se ha quedado ninguna. Lo que pasa es que se han pintado de una forma diferente a lo que nosotros queríamos. En realidad, como compromiso real del ayuntamiento, está el tema de los 500 metros entre las salas y centros educativos. Está el que se lleve a los consejos y a las juntas, consejos de distritos y a las juntas municipales, las distintas campañas que se vayan programando y que se cree una comisión de trabajo en relación al tema de las salas. Luego hay una serie de cosas y por eso digo yo que no se ha dejado nada en el tintero, pero tampoco se ha dibujado como nosotros quisiéramos. Todo lo que marcábamos que estaba en relación en las competencias tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central, al final todos esos temas quedan a que ayuntamiento inste al organismo competente a que regule. Por ejemplo, nosotros planteábamos que el establecimiento de una distancia mínima de 500 a 700 metros desde los centros de ocio y deportivos, no solamente educativos, los de ocio y deportivos. Pero como ahí el ayuntamiento no puede regular, lo que sea el compromiso que hay es que el ayuntamiento instará, en este caso sería a la Junta de Andalucía, es que se establezca esas medidas. Donde, así hay pues unas cuantas propuestas que estaban en relación al tema de las competencias del ayuntamiento y las competencias del ayuntamiento, perdón, de la Junta de Andalucía y las competencias del gobierno central. Miguel Ángel, cuando contactáis con los distintos grupos municipales, entiendo que esto no es una moción, bueno, alguien tiene que presentarla y así es como son las cosas, ¿no? Pero que esta no es una causa ni de izquierdas ni de derechas, esta es una causa de salud pública. Y por ello, y por ello se sobreentiende que para la eficiencia de este relicario de acuerdos, que yo cuando veo tantos acuerdos me da mucho miedo porque me da la sensación de que esto se puede quedar en el mismo tintero o en el mismo cajón que en el resto de las mociones del resto de la humanidad, ¿no? Quiero decir que esta es una causa, ya no es noble, ya es de urgencia vital de salud pública, ¿no? Claro. ¿Qué percepción tenéis como grupo de trabajo? Y en función de esa percepción, ¿qué pretensión tenéis? ¿Vais a continuar en ese trabajo de calle, que por ejemplo el otro día que tuviste y el sábado de mesas informativas en la calle, yo pasé por alguna y me llamó muchísimo la atención cómo la gente al paso, o bien andando con los coches, te hacía gestos de aprobar, ¿no? De ánimo, ¿no? O sea, eso creo que sintoniza con la opinión de la gente que pueda tener en la calle, ¿no? ¿Vaya ahora a dar una pausa o vaya a seguir manteniendo la tensión para que esto no se quede en el cajón? La idea clara es que vamos a seguir. Atención, es verdad que en estos momentos, hoy, por ejemplo, después de lo de esta mañana, precisamos de una reflexión de dónde hemos llegado y dónde estamos. Pero que la idea clara de todo el mundo es continuar, y continuar en las dos líneas de trabajo que antes de alguna forma anunciaba, desde lo institucional y desde la calle. Entendemos que las tres mesas que se pusieron hace una semana o semana y pico, ese trabajo lo tenemos que extender a todos los distritos. Tenemos que conseguir que la mayoría de barrios se manifiesten en contra de las salas de apuesta, porque quedan muchas cosas por hacer todavía. Hoy hemos dado un pequeño paso, y bien, fenómeno, pero hay que dar muchos más, ¿eh?, para romper esta dinámica que hay de explotación de la miseria, porque al final eso es lo que están haciendo con las salas de apuesta. Miguel Ángel, al final la preocupación y la lucha y la reivindicación es porque esto trae unas consecuencias para muchas familias, ¿no? Hombre, claro. O sea, eso, cuando terminó el primer confinamiento, en la semana siguiente hubo un suicidio. Y no voy a dar nombres ni más datos. Claro que no. Uh-huh. Pero de una persona que, bueno, pues lo había perdido, lo suyo, lo de la familia, todo. Uh-huh. Y esas son las consecuencias de la sala de apuestas, la enfermedad de la ludopatía. Hoy cada vez son más jóvenes, las personas que acuden a estos sitios pensando que van a salir de ahí con los bolsillos llenos. Y es que están incluso menores de edad, están entrando. Claro, ¿qué espacio de ocio tiene la juventud hoy? Aparte de bares, aparte de las salas de apuestas, es que no hay ocio, no hay espacio. Miguel Ángel, la juventud puede hacer otro tipo de actividad, y entre eso y la falta de medios de trabajo, de empleo, porque la mayoría de gente afectada es gente con salarios bajísimos. Miguel Ángel, vamos a tener que continuar, me temo muy mucho, en tener que seguir haciéndole un seguimiento de proximidad a esta causa, porque sin duda ninguna la reflexión que estás aportando es incontestable. O sea, que a estas alturas la negación de estos argumentos no tiene sustancia, ¿no? Así es que yo me quedaría hoy con la satisfacción de los pequeños logros, de los pequeños pasos que nutren al grupo, y que le da el ánimo necesario para seguir trabajando. Y nosotros estaremos encantados de seguir contando y de abriendo este micrófono a que nos relatéis los sinsabores que tendrán que seguir llegando, porque sabemos que esta no va a ser una causa corta ni segura, pero bueno, ¿quién dijo miedo, no, Miguel? Efectivamente, lo que está claro es que tenemos que hacer todo posible para que lo que sucedió año atrás con el tema de la droga es algo muy parecido a lo que está pasando hoy. Con otra cara, otra cara. Tiene otro aspecto más dulce, menos, eso, menos claro, sucio. Y además menos visible. Sí, sí, claro, porque está escondido. Exactamente. Bueno, y Miguel, eso pues tenemos que hacerle frente. Pues lo dejamos hoy aquí, pero con el compromiso de seguir estando muy atenta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, y traslada, por favor, al colectivo, al grupo de trabajo y a toda la gente que tenéis alrededor, nuestro ánimo, y que sepáis que la gente está más cerca de vosotros de lo que muchas veces podéis creer. Gracias a vosotros. Buena tarde. Vale, hasta luego.